Un día en el subconsciente de Helen Mirren. ¡Helen! ¡Helen! ¿Qué, Mirren? ¿No se supone que somos la misma persona? Sí. Entonces, ¿por qué podemos hablar entre nosotros? Es verdad. ¡Qué dilema! A lo mejor es que somos Géminis. No lo creo. Bueno, ¿y qué más da? Mirren, ¿acaso no hay diferentes tipos de quesos, de cervezas y de bacilococos? Sí. Pues entonces, ¿por qué no podemos haber varias Helen Mirren? Sí, pero porque yo soy Helen y tú Mirren. Que es al revés. Yo Helen y tú Mirren. Era una broma. Hay que ver, estás como un queso, Helen. Y tú, como una tierna ovejita campestre. ¿Cómo eres, Mirren? Haces que me ruborice. Ay, si sigues por ahí, vas a hacer que te recuerde todos los premios que has ganado este año. Oh, sí. No te cortes. Recuérdamelo. El pingüino siempre llama dos veces. ¿Eh? ¿Qué es eso? Vamos, Helen. Da igual. Sigamos. No puedo. Me ha cortado el rollo. Maniática estrecha. Salida. Presumida. Atapuerca. Proclátida. Mengileva. Dispótrica. Juritorca. Macatrepa. Junta. ¡Porche! ¡Oína! ¡Salazar! ¡Celosía! ¡Dinastía! ¡Abracatimpa! ¡Pillacampa! El pingüino siempre llama dos veces. I don't like it. Bienvenidos una semana más al Pingüino Siempre Llama Dos Veces, seguro, una versión mejorada del Pingüino Siempre Llama Una Vez. Nuestro programa sale a flote entre un mar de fotogramas. Esto que suena tan poético no lo describo yo, sino nuestro delfín Darwin. Y como digo, los fotogramas que más observamos desde esta patera que cruza el estrecho del séptimo arte son ahora de psicópatas, asesinos en serie, plano secuencia de Gus Van Sant y una uña de David Lynch. Ahora que miro mejor, esos fotogramas pertenecen a películas. Mira, veo caras que me suenan. Ese es Morgan Freeman, y Kevin Spacey y Jake Gyllenhaal. Ya sé lo que es esto. Esto es un especial de David Fincher en El Pingüino. Y como de perturbados mentales va la cosa, me he recorrido los sanatorios y cárceles de la comunidad para encontrar a varios energúmenos que ahora me acompañan aquí en el programa. Por ejemplo, ¿qué tal, Marian? Pues bien. Bien, te digo tu historial, ¿vale, Marian, si no te importa? Marian es una asesina en serie, estaba en Carabanchel cumpliendo una condena de 13 días y le encanta arrancarle las uñas a sus víctimas y comérselas mientras ellos contemplan. Muy bien, te voy a demandar por decir todo eso en antena sin mi consentimiento. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Mira lo que me importa. Manu. A Manu me lo encontré en una cabaña en mitad del Monte del Pardo. Sí, es verdad. Y soy la primera persona que le ha visto. Y cómo no, me atacó. Así que me lo traje. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal te sientes entre personas? Y te ataqué con un cepillo de dientes, además. Hola, Jaime, Marian, José, hola a todos. Yo estoy muy bien. Estoy haciendo el pingüino un rato, que es muy saludable. El pingüino es muy saludable. Mira que tienes razón. ¿Cada cuánto lo haces ahora que has cambiado de vida? Bueno, una dosis de un par de horitas por semana, que siempre viene muy bien. ¿Tanto? Otro que hace mucho el pingüino es el que de vez en cuando habla por ahí. Es José. ¿Qué tal, José? Osmótico, pero me estoy hidratando. Osmótico, voy a leer tu historial, ¿vale? Acusado en 1979 de violar a tres pavos reales en el retiro, cuando ni siquiera había nacido, ha vivido toda su vida entre barrotes, donde ha desarrollado una exquisita rutina. No. Lo único que hace es desmenuzar gorriones con un rallador de queso. ¿Te sale bien? Sí. Ya te vale. Gorriones. Son mejores las palomas. Ya. José, José, ya, tranquilo, José. Tenéis que saber que esto no saldría adelante sin una persona que no habla, pero que hace muchas cosas. Se llama Miriam y ha estado en un hospital del País Vasco hace unos meses debido a lo mal que le dejó la huelga de hambre que hizo como protesta para intentar dejar de ser nuestro técnico. Pero una vez que se le ha pasado la tontería, pues vuelve. Esto es un especial El Pingüino. Hola, David Miriam. Fincher. Estén atentos, porque también tenemos página web. ¿A que sí, Miriam? blogs.ya.com/elpingu_llama. Y también, ¡a la mierda! Y también tenemos mascota. ¿A que sí, Miriam? Se llama Darwin. Es el que me ha escrito este guión. Y tú el doble, Darwin. Antes de comenzar el programa, quería decir que deben ustedes pisar el pedal rojo. ¿Por qué? Lo sabrán a continuación. ¿Despegar? ¿A dónde? Al lugar de donde procede el ataque. Necesito una persona que apriete ese pedal rojo durante el despegue. Usted es la que menos pesa. Siéntese. Usted puede irse. Y dígale al mundo lo que ha hecho Hans Arkoff. Será mejor que me vaya, porque si no... Conectando. Información del mundo de la escatología en El Pingüino Siempre Llama dos veces. Mira que hemos recibido críticas de oyentes que nos dicen que esto no es actualidad cinematográfica. Ahora lo podrán juzgar por ustedes mismos. Nosotros solemos dividir esta sección en buenas noticias y malas noticias. Y como hoy me encuentro, pues, un poco deprimido, quiero que José comience leyendo buenas noticias. Buenas, voy a contar las buenas noticias. El sueño de Cassandra, última película de Woody Allen, llegará a los cines de toda España el próximo 26 de octubre. Bien. Bien, ¿verdad? Qué muy bonito. Bien. Al igual que sus dos últimos títulos, Match Point para Nadal y Scoop, Londres ha sido la ciudad elegida por el cineasta para rodar El sueño de Cassandra, que narra la historia de Ian, interpretado por Ewan McGregor, y su hermano menor Terry, que es Colin Farrell en la vida real. A pesar de sus apuros económicos, ambos adquieren un velero de segunda mano llamado Cassandra's Dream, el sueño de Cassandra, con la idea de acondicionarlo y navegar en él los fines de semana solamente, porque si no se hunde y ya no digo más. Pues haces bien en no decir más, porque me está aquí pellizcando efusivamente Marian, que quiere decir una mala noticia. Yo, una mala noticia... Hala, ya te pues vale. Mira, que después de años de rumores, finalmente la actriz Sarah Jessica Parker ha confirmado que habrá una versión cinematográfica de Sexo en Nueva York. Parker, que interpretaba a la columnista Carrie Bradshaw en el exitoso show, mientras era también la productora ejecutiva, dijo en el programa estadounidense Entertainment Tonight... Tonight. Que es un puzzle de dos piezas muy complicado de volver a armar, y no por las razones que la gente especula. También afirma que el momento es bueno porque si lo hubiéramos hecho hace años, no podríamos hacerlo ahora. Estúpida. Os parece una mala noticia, ¿no? Eso de Jessica. ¡Jessica! Bueno. Os da yo igual. Yo contuve un gritito. Ya contuve un gritito. Es que me ha gustado cómo lo has dicho. Hey, gracias. De nada. No lo contengas. Hazlo. Grítalo. A ti me han contado, José, que te gusta mucho un autor del que vas a hablar ahora, ¿no? Pues voy a hablar de él, sí, porque mi amigo Terry Gilliam ofrece... Es mi amigo de toda la vida, desde que nací y él nació. Ofrece una visión fresca del mundo a través de los ojos de una niña de 9 años en la película de género fantástico Tight Land. Sí, ¿lo he pronunciado bien? Sí. Qué bien. Que se estrena el viernes en España. El ex Monty Python muestra en este filme la desesperación de las personas por conservar a los seres queridos y por la búsqueda del amor. Una cinta para mayorías donde se habla de las drogas, la muerte, la taxidermia y las personas con deficiencias mentales. Es decir, ¿va a ir sobre nosotros, el pingüino? Sí. Terry Gilliam va a hacer una cinta sobre el pingüino. No, no, perdona. La hizo hace 2 años. Llega a España ahora. Bueno, sí, pero ya sabemos cómo son las cosas en España. Yo hace 2 años estaba igual de mal. Bueno, y cuando lo conociste peor, yo creo que entonces ya me eso ha influido, pero bueno. Yo quiero decir solo que tiene 2 años ya la película. Tiene 2 años y te parece muy mal, ¿no? Pues sí. ¿Pero lo dices por Terry Gilliam o por lo digo porque, por España? Porque parece que estamos dando una primicia de nueva película y la película tiene 2 años. Ya tendrías que salir tú a destripar todos los entresijos del programa. Anda, cuenta una mala noticia. Bueno, pues te digo que Mark Ruffalo formará junto a Julianne Moore la pareja protagonista de la adaptación al cine de Ensayo sobre la ceguera. Esa obra de José Saramago tan famosa por todos. Y que todos la vemos como que todos la habéis no leído. La vemos, no la vemos. Sí, la vemos en los metros. Todo el mundo se la lee en los metros. Pues sí, sí, Ensayo sobre la ceguera. Sí, es un pero libro solo viene una página. Sí. Ah, y luego no te ponen cuáles a veces y dices tú... Vale, ¿y cómo se titulará el film? Pues se titulará Blindness. ¿O qué original? Sí, se han comido la mitad del título. Y estará dirigido por el prestigioso cineasta brasileño Fernando Mireles, el director de ¿Mireles? Pues sí, es el de Ciudad de Dios y El Jardinero Fiel, que esas son más famosas. Después de este proyecto, Mireles se atreverá a dirigir y protagonizar La Metamorfosis de Kafka. ¡Qué hombre más valiente! Ahora vamos con uno de los personajes más fuertes que la humanidad haya presenciado nunca. Se trata de experiencias con Chuck Norris. Efectivamente, experiencias con Chuck Norris. Contrariamente a la creencia popular, América no es una democracia. Es una chuctadura. ¡Qué razón que tienes diciendo eso! Al fin alguien que se atreve a pronunciarse. Pingüino siempre llama dos veces. El pingüino siempre llama... ¿Cuántas veces llama el pingüino? Dos. ¿Dos qué? Dos veces. ¿Siempre? Sí. O casi siempre, tal vez. Dos veces. Y ahora, sobre esta música de Zodiac, ¿quién nos va a hablar de David Fincher? ¿A ver, voluntarios? Bueno, yo es que me dijiste David Fincher, el de Seven, y dije Seven, y lo he hecho de Seven porque David Fincher no me apetecía. Bueno, pues háblanos de Seven, que al fin y al cabo es de David Fincher. Pues si soy la única que ha hecho algo, pues sí, os hablo de Seven. Pero háblanos, gracias, instruyenos, Miriam, sobre Seven. Pues veréis. Seven, que es 7 en inglés, para los que no sepan inglés. ¿Sí? Sí, 7-Eleven. Oh. Mira, lo que había preparado empezaba por Seven, 7. ¿Vale? Ya te voy pisando, ¡ala! Bueno, Jaime, deja de leer mi papel. Intrusismo profesional. Y déjame. Yo hago como que nadie ha dicho nada y empiezo aquí como si una voz de la lejanía dijera una cosa bonita. Pero ¿vale? Que eso es romántico. Pues déjame empezar. Tenemos románticamente. Mentes paralelas, que lo diga el doctor Amor si no. Dilo. Tenéis mentes paralelas, me encanta. Vale, ahora ya puedo. Seven. 7. Los 7 magníficos. Los 7 enanitos. Es un número mágico. 7 días de la semana, 7 años en el Tíbet. Un número con mucho poder. 7 novias para 7 hermanos. Gimnasia en 7 minutos. Y gracias a David Fincher, en 1995 llegó al mundo una nueva película en la que se intentaba, además de enseñar a matar de bastantes formas diferentes, cuáles son los 7 pecados capitales. A saber, ira, avaricia, impotencia... avaricia, pereza... Gula, ira, pereza, envidia. Ay, ¿cuál dije antes? Da igual, los buscáis en Google que seguro que salen. El hecho importante, el verdadero mensaje, es que todos somos culpables. Todos somos pecadores. No podemos por ahí criticando a la gente porque somos igual de cabrones que ellos. Y para eso están un rubio y un moreno, Brad Pitt y Morgan Freeman, que nos muestran cómo, a pesar de ser unos polis buenos, también pueden ser muy, muy malos, casi sin darse cuenta. La película está muy bien escrita, tanto que el guión de Andrew Walker estuvo nominado a los premios BAFTA al mejor guión original. Wow. Aunque si el dato es que estuvo nominada, es que no ganó, así que ese año hubo al menos otra película mejor que esta, pero de esa no vamos a hablar. Que I si don't no... like it. Claro. Es que no. No, es que si no se nos va el tema. Como en El Pingüino estamos a favor del cine, pero en contra de la violencia, os invitamos a disfrutar de la película, pero nunca a intentar imitar a sus personajes, porque os podéis hacer daño. Así que os vamos a dejar con un fragmento de ella para que empecéis a disfrutarla ya. ¡Última hora! ¡Última hora! ¡Última hora! El asesino de los 7 pecados capitales homicida de nuevo en la calle Princesa de Madrid. Su cuarta víctima humana apareció empalada en el mástil de la bandera del Corte Inglés con un graffiti especificando el pecado por el que este hombre debía ser matado. Es horrible. Sí. Se me ha olvidado quitarme las pantuflas al salir de casa. Es verdad, Morgan Freeman. Tú sí que eres un hombre libre. Por cierto, ¿qué te parece el pesado ese de los pecados? A ver qué pecado nos ha dejado esta vez. Sarcasmo. Está claro que es un desequilibrado. Un psicópata. Un fan de los Monty Python. Y que lo digas. Se ha dejado el DVD con las 5 temporadas del grupo. Está claro lo que quiere decirnos. ¿El qué? Soy una limaña. Soy un raro. ¿Qué demonios hago aquí? Yo de aquí no soy. Eres jodidamente especial. No sé de qué me suena eso. ¡Última hora! ¡Última hora! ¡Última hora! El asesino de los 7 pecados capitales golpea de nuevo. Esta vez en la calle Génova. Obligó a su víctima a hiperventilarse y sus pulmones implosionaron. Los alvéolos se esparcieron por las blancas y límpidas paredes del metro de Bilbao y los viscosos tropezones provocaron patinazos en el tráfico de Colón. El corazón salió parapetado por la boca, cayendo en un tendido de alta tensión. ¡Un paro cardíaco, señores! ¡Y otras cosas! Es dantesco. ¿El qué? La vitrocerámica de mi cocina. No hay quien le quite la grasa. Es verdad, Morgan, hombre libre. Por cierto, ¿qué tal tu mujer? Bien, ha perdido la cabeza. La mía la perdió el año pasado. ¿Y a quién le importa? A mí. Intenta desafiar nuestra inteligencia. Esta vez nos ha dejado otro extraño pecado. Policía del karma. Policía del karma. Arreste a este tipo. Habla en mates. Zumba como un frigo. Es como una radio desintonizada. Y por un minuto, allí me perdí. El asesino de los siete pecados, ¿cuál si no, ha vuelto a embestir contra el orden público y decoro conservador? Esta vez ha matado por ósmosis aplicando una solución salina a cada una de las células de la víctima. Una muerte muy dolorosa, pero gratificante. Maldito monstruo. ¿Quién? Mi padre. Ha vendido uno de mis riñones por eBay. ¿El derecho o el izquierdo? ¿A quién le importa? A mí. No conseguimos comprender sus mensajes. Lee el mensaje, Brad Pittis. Como un gato atado a un palo que es llevado a mierda invierno congelado. La habilidad de reír de la debilidad. Calma. Más en forma. Más sano. Y más productivo. Un cerdo en una jaula de antibióticos. ¡Última hora! ¡Última hora! ¡Última hora! ¡El asesino de los siete pecados se carga al niño de última hora! ¡Qué atrocidad! ¿El qué? Esa cabeza cortada no es la de tu mujer, es la del guionista. ¿Y ahora qué hacemos? I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. Ya os diré lo que vamos a hacer. ¿Quién es ese? It's just not enough. Mi padre. Soy el asesino, el doctor Amor. My darling, can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know, I don't know why. Mátame, Sara, mátame de nuevo, con amor. Va a ser un día glorioso. Como adoro Radiohead. Habéis sido todos unos pecadores. Y ahora me toca pecar a mí. Hombre libre, estás blanco. ¿Y cómo no voy a estarlo? ¿Es verdad eso que dicen de los negros? ¿Y a quién le importa? A mí. No sois avariciosos. Tengo lujuria para todos. Me encanta la gula del norte. Allá voy. I feel a change. Something rude. I scream your name. ¡Oh, luz de él! En cuanto la veo surge en mí el animal que llevo dentro. ¡Wow, wow! Hola, nena, ya veo que no solo tienen curvas las botellas. Lulu Bella, eres tú, no te reconocía viéndote de pie. ¿Quiere usted las uñas largas o cortas? Déjeme las cortas, porque aquí ya va faltando. How can I explain all the things I feel? You've given me so much, so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get to say. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos con una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Y qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life. Señor Driftwood, hace 3 meses que ha prometido presentarme en sociedad. ¿Y qué ha hecho usted? Cobrar un sueldo fantástico sin hacer nada. ¿Usted cree que no es hacer nada? ¿Cuántos hombres hay en nuestro tiempo que cobran sueldos fantásticos? Con los dedos de la mano se pueden contar, mi buena mujer. Mozo, señor, ¿tiene un cerdito de leche? Sí, señor. Exprímalo y traiga la leche en un vaso. El Ministerio de Trabajo quisiera informar que los empleados de Fridonia piden trabajar menos horas. Muy bien, les daremos menos horas. Empezaremos por quitarles la hora del almuerzo. Siempre llama dos veces. La primera vía férrea pública del mundo, la línea Stockton-Darlington, en el noroeste de Inglaterra y dirigida por Geoff Stephenson, se inauguró en 1825. Durante algunos años esta vía solo transportó carga y en ocasiones también utilizaba caballos como fuerza motora. La primera vía férrea pública para el transporte de pasajeros y de carga que funcionaba exclusivamente con locomotoras de vapor fue la de Liverpool-Manchester, inaugurada en 1830. También fue dirigida por George Stephenson, en esta ocasión con ayuda de su hijo Roger Stephenson. El éxito comercial, económico y técnico de la línea Liverpool-Manchester transformó el concepto de vías férreas y no solo en Gran Bretaña. Hoy tenemos con nosotros a Brad Pitt. ¿Qué tal? Me gusta tu abuela. Gracias, a mí también. Pero centrémonos en el rodaje de Seven. Tengo entendido que hubo ciertos conflictos personales. Usted siempre ha alardeado de su xenofobia y su halitosis. El caso es que en la antepenúltima escena de la película usted se dio cuenta de que su compañero Morgan Freeman era negro y se negó a continuar rodando. ¿Recibió muchas críticas por ello? Tengo un armadillo amarillo. Ajá, debió de ser duro, ¿eh? Otro de los rumores que circulan sobre su carrera corresponde al rodaje de Troya. Se dice que los pectorales que se vía en tan opulento film no eran reales y estaban hechos de una aleación de titanio y corchopán. Es más, si se amplía la imagen de la tetilla izquierda se puede leer Made in Taiwan. ¿Qué les diría a sus desilusionadas admiradoras? ¡Mis agujeros están completos! ¡Escupe, escupe! ¡Oin, oin! ¡Argachapun! Ya veo, es evidente. Por cierto, se rumorea que está preparando una película muy polémica. Y es que Steven Spielberg va a rodar la secuela de La lista de Schindler, llamada desafortunadamente La lista del Carrefour. Y usted va a interpretar a un desollinador judío de Varsovia que es enviado a un campo de concentración. Allí será gaseado por las tropas nazis. Pero al contrario que los demás prisioneros, no solo sobrevivirá, sino que la inhalación del butano le dará poderes extraordinarios y un manejo exquisito de la ironía antisemita. Desde un punto de vista incoherente, ¿cree que este superhéroe puede marcar su carrera como actor, señor Pitt? Sí, mis genitales irradian alegría. Los míos leche y mantequilla. Comentaba usted que el Club de la Ducha era un proyecto de película erótica para el que contaba con usted. pero que tras el casting decidieron ofrecerle su papel a un testigo de Jehová inmigrante. ¿No será que les retiraron del film porque no daba la talla? Las ardillas voladoras tienen la piel cubierta de pelo. Como mi abuelo, señor Pitt, uno de sus hobbies es la religión y el otro el cultivo de ajetes en arenisca. Su afición por los temas religiosos y filosóficos aparecieron tras su estancia de 7 años en el Tíbet. Creo que allí se interesó por la vida contemplativa, la reflexión y la escritura de poemitas haikus. ¿Nos puedes recitar alguno de estos poemas japoneses? El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. Hermoso, como yo. Una de las preguntas que siempre nos hacen los oyentes es si es cierto el rumor de que usted, con lo calmado y reflexivo que es, pierde completamente los papeles al escuchar la palabra furúnculo en un tono desagradablemente agudo. No nos hemos resistido a realizar el experimento en el programa, ergo pronunciaré con voz desagradable la palabra ¡furúnculo! ¡Sublevación de polisacáridos! ¡Bajada de aranceles! ¡Número 6! ¡Número 6! ¡No toques! ¡No toques el retículo! ¡Mi madre come pienso! ¡Hola, abordaje! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Acaso descansar! ¡Cómeme el aforismo! ¡Correspondencia con línea Dios! ¡Y 3! ¡No trasgredas mi hámster! ¡Gol del Manchester City! ¡Galileo, Galileo, Galileo, Figaro! ¡Magnífico! Gracias por su presencia, Mr. Pitt. Su perra viuda estaría orgullosa. ¿Qué ocurre? Somos el Yin y el Yang. ¿Qué pasa? Somos Ortega y Gasset. ¿Pero qué es eso? El pingüino siempre llama 2 veces. ¡Ah, qué refrescante! El pingüino siempre llama... Jamás había visto tanta energía concentrada en un solo punto. 2 veces. Llama 2 veces, el único programa que no se podría hacer sin los dedos sutiles y muy cariñosos de nuestra técnico Miriam, que está ahí al otro lado del cristal inexistente, asesorándonos en los temas de sonido y también en los temas de contenido. Pero también tenemos aquí a otros miembros, tenemos a José, tenemos a Manu y a Marian. ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien, pero quiero que retires lo de que soy un asesino. No, yo no quiero que la gente me tenga miedo y yo no me como las uñas. Hace tiempo que ya dejé de hacerlo, por favor. Ya ven cómo es el pingüino. Pues si quieren todavía más desorden en sus vidas, lo único que tienen que hacer es meterse a internet y poner en la barra del navegador nuestra dirección web, que es esta: blogs.ya.com/elpingu_llama_bar. A ver, ¿puedes repetirla, por favor, Miriam? blogs.ya.com/elpingu_llama. El pingu llama. Muy bien, Miriam. Se nota que eres una chavala aventajada en tu generación. Gracias, Miriam. Vamos a seguir con el pingüino, porque ahora llega una de mis secciones favoritas, como siempre digo, el de stripping. Pero, Jaime, una sí, cosa. Dime. ¿Pero qué me dices? ¿De qué? Del de stripping. Nada. De stripping. Thank you. Stripping, la sección que más me gusta. ¿A que sí, Marian? Sí, claro, por supuesto. ¿Pero por qué la haces tú? Es que me siento un poco mal. Eso se lo dirás a todas, pero bueno, vale, me lo voy a creer. Sí, se lo digo a todas. Pero bueno, es que yo me lo he creído, ¿eh? Yo ahora mismo me mentalizo y digo, es la que más le gusta. La he hecho con todo el cariño. Y con toda la infusión. Sí, con infusión también. También. ¿Qué nos vas a destripar hoy? Pues, como iba de siete, pues los siete samuráis. Los siete samuráis. ¿Hay alguien en la sala que quiera decir algo antes de que Miriam destripe? Y Marian también puede destripar. No, Miriam el control, Marian el stripping. Ya, ya veréis. Las pastillas, Jaime. Ya. Las pastillas. Ya veréis. No os voy a pasar ni un fallo, seguid. Vale. Comienza cuando quieras. La historia comienza en una pequeña aldea de Japón. Hace muchos, muchos años, cuando la apacible vida de los habitantes de Kasukabe se vio alterada por la aparición de las terribles tortugas mutantes ninja adolescentes, quienes se pasaban el día haciendo botellones en la plaza y llenándolo todo de basura, gracias a lo cual desarrollaron una nueva especie de mascota, la rata supermutante, una máquina de roer calzones de sumo. El miedo se apoderó de los aldeanos, quienes acudieron en masa al gran maestro en busca de socorro, dando lugar a un concilio en el que se tomó una decisión: organizar un casting de superhéroes capaces de librarles del mal. La primera en presentarse, fue Sailor Moon, quien echó a correr del asco en cuanto vio a las ratitas mutantes. Después aparecieron Goku y Krilin, que duraron en el combate apenas un minuto, el tiempo que tardaron en reconocer el olor del bourbon y unirse al botellón. La misma suerte corrió Shin-chan, la gran apuesta del maestro, y que, sin embargo, rebajó la marca de Goku en reconocimiento olfativo de alcoholes. La aldea ya había perdido toda esperanza de salvarse. Los habitantes ya comenzaban a preparar un éxodo masivo, cuando una tarde, con la caída del sol, resonaron unos estremecedores rugidos más allá del horizonte, y ante la atónita mirada de todo el mundo, surgieron las sombras de los gatos piseros samuráis a lomos de sus motos de reparto. ¡Somos los gatos samuráis! ¡Yaki! Se abalanzaron hacia la aldea y la cruzaron de un extremo a otro, dejando un rastro de cuatro quesos que ninguno de aquellos alcohólicos adolescentes y niños pudieron resistir, corriendo detrás de ellos hasta, tal vez, el fin del mundo. Hay quien dice que, en un gesto de honor, los salvadores de la aldea se despeñaron por un desfiladero, sacrificando sus vidas por acabar con el enemigo. Otros cuentan que en las noches de luna llena se oye un lejano sonido de motores en las inmediaciones del pueblo. Pero lo único cierto es que cada vez que una pizza a cuatro quesos sale de un horno, todo Kasukabe respira hondo y sonríe feliz antes de caer desmayado. Impresionante, impresionante. ¿Me dejó? Impresionante, sí, testimonio. Jaime, hablando de pizzas, ¿sabes lo que se me ocurre comer ahora? ¡Ah, ya sé ya sabes por dónde el qué, va! ¿Eh? ¿Sí? Vamos a comer el mejor arroz de todo Madrid en el restaurante Arcada. Restaurante Arcada. Que, bueno, te ponen el arroz como tú quieres, en su punto. ¿Sí? Y todo, todo delicioso y como tú quieres. Si lo quieres pasadito, pasadito. Si lo quieres sin pasar, pues no lo pasas, da igual. Lo quieres duro, blandito, como tú quieras. Pasado por el pasapuré. Pero es que allí lo importante es que no solo es la comida, sino también el trato humano. La comida y el vino. El vino es delicioso. No, pero me refiero al trato humano. Bueno, el trato humano. Que Ruperto. Te Ruperto te trata, vamos, según entras te da una colleja, pero luego ya te trata bien a lo largo de la velada. Pero es un hombre cariñoso y te dice, te aconseja, dice, tómate este tofu, te lo tomas, tómate este pescado podrido, da igual, está riquísimo, te encanta. Oye, pero, José, que no estás hablando del plato de la casa, ya que se llama Arcadas. Arcadas, bueno, el vómito de rata. El vómito de rata. Es que tienen ahí a 10 ratas vomitando constantemente. Entrando, vomitando, la pegan un puñetazo en el estómago para que vomiten y echen el estómago, pero... Pero eso sí, si quieres probar el mejor vómito de rata, tienes que tener cuidado porque es un local muy cuco, muy pequeñito, muy bien para la familia. Pero eso sí, si no quieres llevarte una desagradable sorpresa, Jaime, ¿qué tienes que hacer? Pues tenemos que llamar por teléfono. ¿Y a dónde tenemos que llamar? ¿A qué número? Al 91-301-8259. Y además le gusta mucho hablar de coches a Ruperto, pero bueno, seguramente te atiende. 91-301-8259. Ya sabéis, ¿y dónde está, por cierto? Está en la Arcada. Está en el polígono industrial P29 de Collado Villalba. De Collado Villalba en la calle No Me Olvides, número 33. Tengan cuidado con los perros que andan al suelo. Callejón oscuro en una esquina, ahí está el restaurante Arcada. Por favor, nos dicen que repitáis la dirección, que la gente no la ha apuntado bien. Pues la calle No Me Olvides, en el polígono industrial P29 de Collado Villalba. Y ahora vamos, atención, que está entrando un personaje espeluznante, viene de negro, ¿quién será? Bienvenido al Pingüino Siempre Llama Dos Veces, Iker Jiménez. Hola, hola a todos, gracias por invitarme. Es un verdadero placer estar aquí en el Pingüino Siempre Llama Dos Veces. El placer es nuestro porque estamos tratando con un director muy misterioso como es usted, que viene completamente vestido de negro. Y estamos hablando de David Fincher, para el que se acabe de conectar al programa. Y usted ha estado investigando muy cerca la vida de este director, porque no saca todo de la ficción. También hay algo de real, sí, entre obra y vida se mezcla en este caso. ¿No es así, señor Iker? Sí, sí. Amigos de Cuarto Pingüino, el servicio de documentación del programa ha prestado atención a las instrucciones de Jaime Ramos para buscar a Fincher, ese extraño director. ¿Y lo ha encontrado? Hemos encontrado cosas, yo diría que impresionantes, espeluznantes, sobrecogedoras a partes iguales, sobre Fincher. ¿Y me podría especificar algo más o todavía lo tiene ahí en el aire y no sabe si hacerlo público? Efectivamente, podemos especificar aún mucho más gracias al servicio de documentación de Cuarto Pingüino. Fincher comenzó su carrera como animador para la industria Industrial Light and Magic entre 1980 y 1984 aproximadamente. Muy bien, Iker. La verdad que me has impresionado con el señor Iker, frase. Iker Jiménez ha estado investigando. Es una absurda de las palabras. Oye, Iker, ¿a qué biblioteca has ido? ¿A qué biblioteca has ido? He estado en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Usted estudia ahí, ¿no? Cuarto de periodismo. Hacemos lo que podemos. Sí, estudio, sí. Estudia más o menos. ¿Cómo van el pueblo de los Salmos Penitentes? Perdone que le cambie de tema, pero es que me interesa más que David Fincher. Pues es muy curioso, pero hemos descubierto nuevas informaciones que apuntan hacia ¿cómo decirlo sin trabarme? Hemos descubierto nuevas informaciones sobre las sectas de los misteriosos procuradores de las tumbas. Los procuradores de las tumbas. Y antes de preguntarle quiénes son los procuradores, ¿podría preguntarle si las tumbas son etruscas o egipcias? Son, a todas luces, babilónicas. ¿Babilónicas? Sí. Hemos descubierto indicios que apuntan a un gran mestizaje cultural. Al fondo, en el pasillo número 13, girando un poquito hacia la izquierda, de la Biblioteca de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es increíble lo que sabe este hombre. Sí, en fin, señor Iker, nos está dejando anodados. De piedra filosofal. Depilados. Estamos ante, amigos de Cuarto Pingüino, un fenómeno inexplicable de la naturaleza, peor que un sudoku, algo que nos penetra muy hondo y muy dentro. Y ahora vamos a escuchar a nuestro jefe, con el que, bueno, este programa no sería posible sin su ayuda, sin su dinero y sin su colaboración. Es nada más y nada menos que José Antonio. Hola, José Antonio. ¿Te quieres callar de una vez? Mira, mi perro está... se ha tenido que ir José Antonio, lamentablemente. Oh, qué pena. Ha sido una intervención bastante breve. Qué lástima. Esperemos pero que... Intensa como todas. Breve, pero intensa. Esperemos que la semana que viene hable aún menos. Cine exótico. Cine exótico. Cine exótico es nuestra sección de corresponsales en la que resumimos lo que está pasando cinematográficamente en otra parte del globo, en otra parte del planeta. A mí me gusta mucho que me acaricien la cabeza y las costillas mientras estoy hablando. Y el que más me gusta que me lo haga es Samu. Samu, ¿dónde estás? ¿Pero qué haces diciendo esas cosas, Jaime? Algún día te explicaré. ¿Pero qué clase de presentación de sección es esa? ¿Pero qué es eso de decir intimidades en antena? Lo siento, Samu, es que algunas veces me apetecía decir... Venga, comenta ya cómo te gusta que te revienten los granitos de la espalda. Pues a mí me gusta que me revientes... Me gusta mucho antes que me eches una gotita de limón para que... Ay, para que lubrique mejor, pero está... Eso no era ironía. Se está poniendo fea la cosa, se está poniendo... Muy buenas tardes, pingüinos, muy buenas. Muy buenas tardes, aquí los pingüinos han relajado. ¿Que dónde estoy? ¿Sabéis dónde estoy? No te lo he preguntado, pero ¿dónde estás? No os lo ha dicho José Antonio, ¿no? No, José Antonio todavía no ha intervenido. No, no os lo ha dicho, pues ya no. Os lo he dicho. Yo me he vuelto para acá, para Los Ángeles con José. ¿Estás en Los Ángeles? Me ha invitado de nuevo para allá. Tú eres un pelota. Bueno, oye, parece ser que nos llevamos enchufado. Bien. ¿Cómo que enchufado? Ah, con que ahora Samu se lleva bien con el jefe. Hombre, el tratamiento aquí, preferencial. Tengo suerte, estoy invitado de nuevo en Los Ángeles. Y la verdad es que últimamente pues estoy empezando a conocer bastante... Antes de entrar en la sección, yo te quería preguntar una cosa. Pregunta. ¿Sabes que además José Antonio es muy amigo de Garci, verdad? Sí, José Antonio le gusta Garci. Vale, ¿sabes? No sé de qué me lo dijo, pero ¿a qué no sabes cuál es la peli favorita de Garci? ¿Volver a empezar? No, Liberad a Willy. O sea, resulta que la peli favorita de Garci es Liberad a Willy. Y no sé por qué me contó esto el otro día, ¿no? Era algo que quería comentar contigo, por la si... peli favorita de Garci... Fíjate que Garci siempre está alardeando de clásicos... Pues la película favorita de Garci, pues es Liberad a Willy. ¿Qué te preguntas qué estoy haciendo en Los Ángeles? Sí, pues nada. ¿A qué has ido allí? ¿A hacer la pelota a José Antonio o algo no, más? No, estoy haciendo un trabajo de investigación de los lugares más tenebrosos y tétricos de Norteamérica, de estos sitios chungos donde han pasado cosas bastante horribles, y tengo pues un poco, tengo en ruta pues visitarle el edificio donde se rodó La Semilla del Diablo, que ya sabes que luego pues ahí murió a sus puertas pues John Lennon, han ocurrido una serie de desgracias. Tengo que hacer otro reportaje en la mansión donde fue asesinada Sharon Tate, ya sabes, por este buen hombre, por el señor Manson, que, uh-huh, que la verdad no tenía otra cosita que hacer. Y ya aprovechando que estoy en Los Ángeles, pues José Antonio me ha llevado, ya no estoy, o sea, ahora mismo ya estoy en la casa de José Antonio, me ha llevado a conocer la esquina donde, porque creo que tenéis hoy especial de Fisher, sí, del David. Que, pues nada, que me ha llevado a conocer la esquina donde cometió Zodiac el primer asesinato en Los Ángeles. Ya ¿Has sabéis, estado allí? He estado ahí. ¿Y qué has sentido? ¿Qué he sentido? Pues la verdad es que un poco de decepción, porque están en obras. O sea, no os creáis que las obras es competencia exclusiva de aquí de Madrid, y estaban en obras. Lo que sí pude es comprarle un par de DVDs guarrillos a unos manteros que había por ahí, porque la verdad es que la esquina pude ver poco de ella. Una calle normal, un barrio residencial, y bueno, pues todo levantado en obras. Esta es la gran exclusiva que tenía para la semana de hoy del pingüino. Ajá, o sea, que estuviste en la esquina donde Zodiac cometió el primer asesinato. No, que no estuve, o sea, que la calle está levantada, o sea, por tanto, bueno, no he estado, sí, en la esquina. Has estado casi en la esquina. He estado más casi en la esquina. Más cerca que todos nosotros. Bueno, vale, y he traído, pues me compré un par de DVDs ahí, porque el Tom Manta también lo hay en todos lados, y me han traído aquí pues un par de peliculillas. Oye, Samu, dime. ¿No te parece que estás vagueando un poco? Es decir, tú te vas a Los Ángeles porque José Antonio te recibe, te lo paga todo, y lo único que haces cuando te llamamos es decir que te has acercado a la esquina. Te has acercado, nada más. No, yo ni siquiera hubiese, has estado. Pero hubiese ido a sentir algo místico si hubiese podido, pero es que si la calle está levantada... Exigimos una sinopsis completa de las películas que has comprado para demostrarnos por lo menos que las ves. Eso es. Y ya nos dirás si sientes experiencia mística o qué. No te he dicho que son pelis guarrillas. A ver, los manteros normalmente te ponen pelis ripeadas del cine, pero si les pides, oye, la zona guarrilla donde la tienes, abren la bolsa, hemos metido un par de dólares cochinos de estos de 400 horas de mamadas y cosas así. Por eso queremos la sinopsis, porque no va a ser fácil que la encuentres. No hay sinopsis, ya no hay tiempo. O sea, oye, es que el trabajo de periodista cinematográfico exige moverse de un lado a otro. Entonces, pues, es que no hay posibilidad de elegir. O sea, eliges 3-4 capítulos y ya está, y poco más. ¿Qué Pero, queréis que os diga? Samu, ¿qué quieres que te diga? ¿No sería la primera vez que nos hablarías de una película? Sí, está internet, ya lo sé. No, pero tú, está... tú en los tres primeros pingüinos nos hablaste, nos inscribiste. Ya, pero no sé por qué me prohibisteis hacerlo, así no, que bueno. Yo no te prohibí, sería José Antonio, tu amigo José Antonio. Pero José no nos Antonio importa que lo vuelvas a hacer. No hace falta que lo vuelva a hacer, ¿no? No, que no nos importa que lo vuelvas a hacer. Hazlo, te lo rogamos. Bueno, pues ya para la semana que viene. Vale, ¿nos lo prometes? Tengo otra pregunta. Dime. Y ya cerramos. Oye, si tuvieseis a Don Manuel, es que tengo un problema. Bueno, luego el problema luego, fuera de antena. Si tuvieses en la mesa como invitado a Don Manuel, ¿qué le darías de comida? Alcachofas. ¿Alcachofas? Sí. O sea, ¿solo se te ocurre decir alcachofas? Sí, alcachofas. Pero qué clase de... Mira. No, tío, esto no tiene ningún... ¿Alcachofas? ¿Alcachofas? ¿Alcachofas? Sí. Bueno, pues ¿sabes qué te digo? ¿Qué me dices? Nada, hasta luego. Oye, que una cosa. Dime. ¿Nos enfadamos ahora? Venga, vale. Dime algo feo. ¿Sabes lo que eres? Eres un reportero de pacotilla. ¡Vete a la mierda, hombre! Anda, corta, Miriam, corta. Un minuto. Esto es Estrenos en un Minuto. Ocean 13, cuando Billy Bang, el despiadado dueño del casino, engaña a unos miembros originales de Ocean Eleven, Ruben Driscoff, Danny y la pandilla, forman un equipo cada vez más para ver si pueden crear la banca. Ocean 13 reúne a la estrella del club, Libra P, Mademo, mucho más, porque no sé tantos nombres. Al Pacino se une al reparto del papel de Billy Bang y Bolly Wonka. Ellen Barkin protagoniza el papel de ayudante y Abigail Sponder vuelve a unirse para esta nueva entrega de la serie, director de Steven Soderbergh y productor Jerry Weintraub. Lassie, la película está ambientada en la víspera de la Segunda Guerra Mundial en un pueblo minero de Yorkshire. La familia Caracol está atravesando dificultades físicas y se vuelve a vender a su perra Lassie, el buque de ferias. Si consigue escaparse de su jaula, se da cuenta de que está a 800 kilómetros de su casa, el remoto castillo del Duque, en la costa norte de Escocia. Pero nada le tiene. Está decidido a superar todos los obstáculos que se pongan por delante para volver al hogar que tanto echa de menos. Voy culture, voy cultura, sacar de la confesión. Hay que ser señor. Se ahorra, es un joven acompañado muy popular. Después de 10 años, si quieres subir, no hay dinero. Quieres descubrir algo nuevo a la mano de Giro, vería un inquilino de mayo en el solitario. Que obligado a los días de hacer, metía derecha a fondo y destinado al amor que dura ya 50 años y la desafía a hacerse sentir algo bueno. Sintió a arrancarlo, Carlos, su miembro. Su miembro, la vuelta de la vida tras la súbita muerte del prometido Gary Wheeler, encuentra la comunidad en compañía de los amigos de él, el aire, el cómico San, el responsable Denis y el que es ahora que habrá que subir. Amigo de la infancia, Freddy, según para la bella y responsable. Seven James Bonds at Casino Royale. They came to save the world and win the gale at Casino Royale. Six of them went to a heavenly spot. The seventh one is going to a place where it's terribly hot. El pingüino, siempre llama dos veces, es un programa de cine. A pesar de lo que pueda parecer. He's got a red head in his arm. He's a lover when you are... Está siendo transferido. ¡Dios, idiotas! Sarro male en puchera. No puede ser, llega el verano y estoy gorda. No me cae el bikini, ¿qué puedo hacer? No te preocupes, cremita, doctor amor. Una cremita orgánica para tu cuerpo y para tu piel. ¿Pero eso no me va a hacer daño? Seguramente, pero te lo hará con mucho amor. Me encanta que el doctor amor tenga estas ideas sobre la cremita y... Oye, y aparte la cremita, el mejor sitio donde nos la podemos dar es en un sitio muy de mucha calidad, Jaime, y de mucha alcurnia. Ya sabes por dónde voy, que llega el verano, nada mejor que Playas Alcanfor. El mejor Playa restaurante. Playa Arcanfor, sí. Vamos, que en cuanto a roces hablamos de arcadas, pero es que Playa Arcanfor es su restaurante hermano, digamos, ¿no? Donde Ruperto tiene su hermano Godofredo, que la verdad que te asesora para lo que quieras comer. ¿Qué comida y con una ahí? Terracita. ¿Qué terracita? Y una terracita para que el verano. Ahí puedes ahora, tomar tu copa, vamos, con tu sombrilla, viendo bueno, el mar. Es que lo tiene dices, todo. ¿Qué me dices? Porque comes bien, pero ¿qué me dices de los precios? Los precios, lo mejor. Precios. Es más fácil, es más barato que pegar a un mendigo, de verdad. Es verdad. Cuesta menos. Solo por 3.000 euros el menú, a partir de ahí ya puedes empezar a negociar. 3.000 euros y que no hace falta ser un experto en regateo. Que oye, aquí cada uno saca lo que puede. Hay que decir la dirección, que estamos un poco aturdiendo a los oyentes. Está en la calle Cuenca, frente al parking de la Plaza Pequeña. La Plaza Pequeña, y como la Plaza Pequeña y el restaurante también, hay que reservar porque te puedes llevar una desagradable sorpresa. ¿Y cuál es el número de teléfono de Playas Arcanfor? Es el 916398108. Y sabemos que, bueno, a Godofredo le gusta mucho hablarte del tiempo, de aquel día que hace y de, bueno, de la lluvia, del sol. Hombre, porque como tiene terraza, es un tío muy simpático. Llamad al número 91-639-8108. Va a hacer nubes y va a llover. A ver, Darwin, ¿qué dices tú ahora? Esto es un programa de psicópatas, no de delfines. ¿Que a Darwin le ha gustado mucho el señor Iker Jiménez? Pues también hay que decirlo, muchas gracias. I don't like it. Muchas gracias a todos por permitirme estar en el cuarto pingüino, el cuarto milenio. Ya sabes que aquí cuando quieras esta es tu casa y tu pingüino. Muchas gracias. Más que nada porque no tienes casa. Pero no te traigas amigos que nos dan miedo. Mi casa es la biblioteca de ciencias de la información. Ay, a mí ese sitio me da mucho miedo. No, oye, esto es la casa de todos. Es tu casa, José, muchas gracias. Gracias, pero me voy a quedar aquí a dormir. Lo sé. Muchas gracias, señor Iker, se lo repito. Y Manu también. Hoy Manu se había ido. No, pero he vuelto, estoy por aquí dando un paseo. Y... ya. Muchas gracias a ti, Jaime. Por muchas supuesto, gracias, por Marian, permitirme el lujo de estar aquí. Gracias a ti también, por dejarme venir a ver a Iker. Este discurso dura menos que el de los Oscars. Y muchas gracias, Miriam, que no, aunque... limita. Venga, replica con algún efecto de sonido, a ver si eres capaz. Eso... creo que es bastante claro. Se ha cargado a José y a Manu. Ahora no, yo cargar... es que me he pillado el dedo. Yo otra cosa. Silla. Se ha cargado a Iker. Cuidado. Se ha cargado a Iker y nos vamos a quedar sin investigaciones para futuros pingüinos. Ya vendrá del más allá. Investigaremos su muerte. Y este es el hogar también de todos del los... jubilado. Ah, no. No, de todos los que nos están escuchando, sean jubilados, fetos, gorilas, atapuerca, lo que sea. El pingüino siempre llama dos veces. Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats. A patient better driver. A safer car. Baby smiling in backseat. Sleeping well. No bad dreams. No paranoia. Careful to all animals. Never washing spiders down a plug hole. Keep in contact with old friends. Enjoy a drink now and then. We'll frequently check credit at Moral Bank. Hole in wall. Favors for favors. Fond but not in love. Charity standing orders. On Sundays reading road supermarket. No killing moths or putting boiling water on the ants. Car wash. Also on Sundays. No longer afraid of the dark or midday shadows. Nothing so ridiculously teenage and desperate. Nothing so childish. At a better pace. Slower and more calculated. No chance of escape. Now self-employed. Concerned, but powerless. An empowered and informed member of society. Pragmatism, not idealism. Will not cry in public. Less chance of illness. Tires that grip in the wet. Shot of baby strapped in backseat. A good memory. Still cries at a good film.